Buenas tardes, amigos y amigas de esta ya conocida jornada radial de medios libres, de organizaciones, de medios independientes. Pues queremos enviarles un saludo a todos y a todas las que nos están escuchando por esta ya radio Comán Hillel y las radios hermanas que nos están sintonizando. Por allá, pues ya se escucharon algunos cantos de La Caracola Azul, algunos cantos de Tiniscali Sonora, perdón. Y pues Comán Hillel ya también ya participó, Pozol Colectivo ya también ya nos antecedió. Pues un saludo a todos y a todas ellas que hacen posible esta ya conocida jornada radial, jornada de medios libres. Llévele, llévele, barabara, barabara. Hay varios tacos, sabores y olores en las que pues en esta jornada radial uno se siente como complacido, ¿no? Como dirían por ahí, de ataco placero. Hay para todos gustos, sabores y olores. Pues vamos, damos inicio a esta participación de la voz de Avi Ayala, medio libre desde la América de abajo y a la izquierda. Los vamos a dejar con una rolita que nos mandan, nos están compartiendo más bien estos chavos de Mexican Sound System, un proyecto bastante, bastante interesante. Ya saben, estas mezclas de reggae, estas mezclas de ritmos jamaiquinos y pues también obviamente con este ya sonido peculiar, sonido a la mexicana, como bien lo dice su nombre, Mexican Sound System. Pues los dejamos con esta rolita y regresamos para platicar algunas cosas que han sucedido esta semana. La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos. Ella se aleja dos pasos. Y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Eduardo Galeano. Una vez más, el Mexican Sound System presente. Transita. la voz de Abby Ayala. Media Libre desde la América de abajo y a la izquierda. Izquierda. Esta canción se llamó Justicia para Nuestros Muertos del Mexican Sound System. Y es así como invitamos a todos y a todas las que hacen música, le hacen ahí sus primeros pininos o ya son todos unos masters, pues que nos envíen alguno de sus materiales que quieran compartir con la banda que nos está escuchando en esta jornada radial de los viernes de Medios Libres. Pues estaría chido que nos pasaran alguna de sus rolitas, alguna de sus creaciones, para estarla compartiendo y difundiendo. Y pues nos sería un agasajo para nuestros oídos estar escuchando música, música de la banda, música del pueblo. Pues en este mismo sentido, el día de ayer, alrededor de las 8:20 minutos de la noche, el compañero Bernardo Vázquez Sánchez, quien es integrante y representante de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, quien el día de ayer fue cobardemente asesinado con 2 balazos en el pecho y 2 más de sus compañeros, entre ellos una compañera, pues fueron atacados en una emboscada. En una emboscada fueron atacados los compañeros y pues aún no hay alguna pista de quién los pudo atacar. Nosotros podríamos hipotetizar, podríamos tener algunas ideas, ya que en un país en el que reina la impunidad y que está coludida y las redes más bien de corrupción, pues no es muy difícil, no es muy difícil saber quién agredió a los compañeros y ultimó al compañero Bernardo. Les vamos a leer el comunicado que mandan los compañeros al pueblo de México, a los medios de comunicación. Hoy jueves 15 de marzo de 2012, alrededor de las 20:20, fueron interceptados y víctimas de disparo a quemarropa con armas de fuego de 9 milímetros los compañeros Bernardo Vázquez Sánchez, quien resultó asesinado después de recibir 2 balazos en el pecho, así como su hermano Andrés Vázquez Sánchez, quien fue herido de bala en un brazo, y la compañera Rosalinda Dionisio, quien recibió 2 impactos de bala, en la pierna y el hombro. Todos ellos son miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, quienes desde 2008 han rechazado al proyecto minero comandado por la empresa minera Cuscatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Inc. Dicho proyecto minero lleva a cabo una flagrante violación de lo establecido en el convenio 169 de la OIT, que estipula la consulta previa, libre e informada para la realización de proyectos en territorio indígena. La segunda agresión de este año en contra de los defensores ambientales de la comunidad de San José de Progreso, Ocotlán, el pasado 18 de enero de 2012, el presidente municipal Alberto Mauro Sánchez, quien ya cuenta con una denuncia ante la PGR, frente a la policía de este municipio, agredieron impunemente con armas de alto poder y uso exclusivo del ejército R-15 a pobladores de esa comunidad, ocasionando la muerte del ciudadano Bernardo Méndez Vázquez, así como de heridas graves a la compañera Abigail Vázquez Sánchez. Hoy el responsable se encuentra en libertad. Como antecedente a los últimos sucesos, los opositores al proyecto minero han exigido desde hace más de 2 años que las autoridades federales, estatales y municipales hagan pública la información correspondiente a los permisos, convenios firmados y contrato entre las autoridades de todos los niveles y la empresa minera, sin que haya habido respuesta a sus reclamos justos. El día 14 de marzo de 2009, los ciudadanos de este municipio, al no ser informados ni consultados sobre el proyecto minero de Cuscatlán tomaron la decisión de cerrar las instalaciones mineras de forma pacífica, por más de 2 meses sin que las autoridades municipales, estatal y federal atendieran su inconformidad. El día 19 de junio de 2010, la población de distintas comunidades del municipio de San José, el Cuijolote, el Maguey Largo y de otros municipios que también se oponen a la operación de la minera Cuscatlán, como Magdalena Ocotlán, se manifestaron en el camino local que pretendían utilizar la minera para sus obras, lo que ocasionó la llegada de un grupo de pistoleros que comenzaron a disparar contra los opositores a la mina. En la agresión resultaron muertos el presidente municipal de San José del Progreso, Óscar Venancio Martínez Rivera, y uno de los regidores del municipio, al tiempo que fue secuestrado, golpeado y amenazado el párroco de la comunidad de San José, quien se había previamente pronunciado a favor de las demandas de la comunidad exigiendo la salida de la minera. Asimismo, los pobladores de San José del Progreso y las comunidades afectadas han denunciado en innumerables ocasiones la presencia de un grupo armado violento, la Asociación Civil San José, defendiendo sus derechos, que actúa al servicio de la empresa minera y bajo la protección de las autoridades municipales. Consideramos necesaria recalcar que este conflicto por la tierra y la vida contra la minera es solo una muestra del futuro que nos espera. Tan solo en Oaxaca hay varias docenas de proyectos mineros similares al de San José del Progreso. Conforme llega la etapa de explotación, por necesidad se genera un nuevo conflicto socioambiental y político, contaminación y agotamiento de diversas fuentes hídricas, superficiales y subterráneas. Incremento en actos de represión de los defensores ambientales, que como fue el caso que nos ocupa, defienden los derechos colectivos de los pueblos y por lo tanto de toda la sociedad, como es el derecho humano al agua y a un medio ambiente. Hoy denunciamos la complicidad del gobierno ante estos hechos, teniendo evidencias y denuncias de dichas agresiones a las comunidades. De igual forma, denunciamos que el objetivo principal de la empresa minera ha sido la obtención de excesivas ganancias económicas por encima de la vida y la tranquilidad de nuestros pueblos. Exigimos que las siguientes personas, aun cuando sabemos que hay más responsables por la guerra contra nuestros pueblos, sean juzgadas por sus crímenes. Artemio Lidio Muñoz Vázquez, miembro de la Asociación Civil San José Defendiendo Nuestros Derechos, el 5 de abril del 2010. Amador Vázquez Gómez, síndico municipal de San José del Progreso, 6 de marzo de 2011. Albino Gómez Rodríguez, policía municipal y demás elementos de la policía municipal y uno de los actores directos de la muerte de Bernardo Méndez Vázquez el 18 de enero de 2012. Mentira que la minera trae progreso. Nos ha traído muerte. Ya basta de la complicidad de gobernantes con la empresa minera Fortuna Silver Inc. Minas no, agua sí. No a la mina, sí a la vida. Exigimos justicia, exigimos dignidad, exigimos justicia. Atentamente, Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Pues ahí está el comunicado de esta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, quien hacen el pronunciamiento por la muerte de nuestro compañero Bernardo Vázquez Sánchez. Así es como este gobierno trata y defiende los derechos humanos. Para el gobierno de México, para el Estado mexicano, el defender los derechos humanos, el promover los derechos humanos es matar, es asesinar a los luchadores sociales, a los defensores ambientales, a los defensores de derechos humanos y defensoras de derechos humanos. Eso es el respeto a los derechos humanos. Eso es lo que cabalmente se le llenan la boca empresarios, militares, el presidente, diputados, diputadas, secretarios, secretarias, se llenan la boca diciendo que respetan los derechos humanos cuando están asesinando, cuando con la otra mano están poniendo el dedo en los luchadores sociales, en las luchadoras sociales. Eso es el respeto a los derechos humanos en este país, compañeros. Es así como, por más protocolos que se puedan firmar, por más tratados internacionales de derechos humanos, de protección a los periodistas y toda esta sarta de cosas que nos llenan la cabeza y no solamente la cabeza, por todos lados nos andan bombardeando con esta información, pues esa precisamente es un ejemplo claro de cómo el Estado está ejerciendo el respeto a los derechos humanos, ¿no? Está matando, está exterminando, como bien lo decíamos, es una política de exterminio para los compañeros y compañeras que se dedican a defender a sus pueblos, a sus recursos naturales. Esa es la moneda con la que el gobierno, llámese de cualquier nivel, municipal, federal, estatal, esa es la manera con la que trata a nuestros compañeros que defienden la vida, que defienden el agua. Llena de coraje esta noticia. Habíamos tenido oportunidad de compartir algunos espacios con el compañero. Últimamente lo encontramos en una protesta en la embajada de Canadá, precisamente en contra de este proyecto minero. Y carajo, no sé, hace unos momentos, con este rollo de que sacaron los libros de la colección del crimen organizado, leía un poco a esta autora Anabel Hernández y cómo nos va diciendo las redes de corrupción y de impunidad que hay en este país desde los años 70, 80, 90, donde no nada más el crimen organizado pagaba para hacer precisamente el narcotráfico y el tráfico de armas o personas hacia Estados Unidos, ¿no? También nos deja ver cómo las redes de corrupción, las redes de impunidad llegan y tocan las puertas de los luchadores sociales, de la gente que pensamos que un mundo es distinto, que hay cosas que tenemos que cambiar, que hay por mucho que hacer en el futuro. Y nos cuenta en uno de sus capítulos cómo es de que el crimen organizado financió, junto con el gobierno de Estados Unidos, a los paramilitares en Nicaragua, cuando se estaba llevando el proceso del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Es preocupante, compañeros y compañeras, ya que, pues ahora sí que los compas que han optado por levantarse en armas y esconderse en la selva, en la montaña, y estar planeando una serie de pues transformaciones por la vía armada, pues ya nada más no se enfrentan tan solo al Estado, ¿no? A las fuerzas represivas de este Estado, sino que una ya de las fuerzas represivas de este Estado, legal o ilegalmente, es el crimen organizado. El crimen organizado que es el banco para los paramilitares. Entonces, pues, híjole, ¿qué uno qué se puede esperar cuando está viendo toda esta, pues, putrefacción de este sistema, ¿no? Queremos enviarles un saludo a todos y a todas las compañeros y compañeras de esta coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, quienes con mucha dignidad y mucha valentía se han enfrentado a las autoridades, se han enfrentado a las corporaciones canadienses. Les queremos enviar un abrazo fraterno con, dirían los compas zapatistas, con una digna rabia, y pues decirles que estamos con ellos. Y también a toda la familia del compañero Bernardo, va un abrazo grande, compañeros. El compañero está más vivo que nunca. Y como decía la canción que escuchábamos hace un rato, se podrán llevar los cuerpos, pero las ideas, el legado que dejó Bernardo, que es bastante pesado, bastante bueno, es el que se queda aquí entre nosotros, es el que nos va a dar el fruto para el día de mañana, salir a la calle y protestar, es lo que nos está dando la fuerza para que más miles de rabias se unan y nos unamos para transformar a este país. Pues bueno, los dejamos con otra rolita y regresamos para platicar algunas otras cosas. Saludamos a todos los compas que nos han escuchado y también enviarle un afectuoso y caluroso saludo a todas las radios que se hermanan a esta transmisión de las jornadas radiales. Barabara, barabara, 10 pesos le vale, 10 pesos le cuesta. Barabara, barabara, barabara, barabara. ¡No! ¡Paren! ¡Estas voces no se venden! ¡Son nuestras voces! Las voces de abajo y a la izquierda. La voz de Abby Ayala. Medio libre desde la América de abajo y a la izquierda. ¡Woo! Barabara, barabara. La voz de Abby Ayala, medio libre desde la América de abajo y a la izquierda. Elige un enemigo grande y eso te obligará a crecer para poder enfrentarlo. Achica tu miedo, porque si él crece, tú te harás pequeño. Me dijo el viejo Antonio una tarde de mayo y lluvia. En esa hora en que reina el tabaco y la palabra. Comandante Marcos. Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Aprendimos a querer. Imagines what you mean to me. Tsum sa sa pichu ma jeshkia Tsum sa sa pichu kanik se sajma Kai manishuni no kurakwa hitun Imaginesku jit min sitenia Tsum sa sa pichu ma jeshkia Tsum sa sa pichu kanik se sajma Kai manishuni no kurakwa hitun Imaginesku jit min sitenia La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos. Ella se aleja dos pasos. Y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Eduardo Galeano. Michoacán, 1857. Viva la Federación y mueran los hacendados. El 23 de febrero de 1857 hubo un intento de sublevación por parte de los campesinos de Tamán y Michoacán. La sublevación fue rápidamente controlada por el comandante Carlos Gómez de la guarnición de Michoacán, quien pasaba por Tamani debido a otras razones y ordenó muerte inmediata a muchos campesinos sublevados. Sin embargo, 8 meses después, los labriegos de Acuitzio, Tarímbaro, Guaramba y otros de la municipalidad de Pátzcuaro se volvieron a reunir para pedir sus tierras. La experiencia pasada les enseñó que la petición la tenían que hacer con las armas en la mano. Para ello, fueron a las haciendas de Coapa, Cuiringuaro, Guadalupe y Tarameo y sacaron algunos caballos y armas al grito de ¡Viva la Federación y mueran los hacendados! Armados y organizados, los campesinos se dirigieron a Tarímbaro, en el Valle de Morelia, donde robaron las existencias del diezmatorio y fondos municipales. Después, trataron de llegar a la ciudad de Morelia para manifestar ante las autoridades civiles la situación de las tierras que les habían sido usurpadas por los hacendados. Pero en el camino hacia Morelia, en la Loma de Zapote, los campesinos en lucha tuvieron un enfrentamiento el 21 de noviembre de 1857 con la partida militar de Sinapécuaro, la cual logró dispersarlos. Alexis de Gabriac, que no perdía ocasión en sus notas reservadas para configurar una situación en nuestro país favorable a una futura intervención armada de su gobierno, escribió el 28 de noviembre de 1858. La actitud de los indios complica también la descomposición general del país. Varios pueblos de Michoacán y algunos de Guanajuato enviaron un contingente de 400 indios armados con picas, machetes y palos a sitiar la ciudad de Morelia. Su jefe, llamado Montañez, intimó al gobernador para que ordenara devolver a los indios todas las propiedades que les fueran arrebatadas desde la conquista y de las que los propietarios actuales no son sino que usurpadores. Los indios de Charo y de Indaparapeo habían acampado en las alturas de Zapote y amenazaban saquear la ciudad. A los habitantes de Acuitzio se les debe la organización del movimiento y a los de Tarímbaro se les tuvo que oponer todas las fuerzas disponibles para poder dispersarlos. Fue necesario lanzar sobre ellos la caballería y mantener una línea firme de infantería en la ruta para dividirlos y desarmarlos. Privados de una parte de su ejército, se retiraron a la montaña, pero los propietarios quedaron aterrorizados, pues si se ven atacados aisladamente, estarán en la imposibilidad de defenderse. Se cierra esta cita. El levantamiento se encontraba localizado en la parte nordeste del estado de Michoacán. Para evitar que se extendiera hacia otras zonas, el gobernador del estado dispuso que el prefecto de la capital, Félix Salva, saliera en dirección a los pueblos levantados, principalmente a Tarímbaro, acompañado de una sección de 100 hombres de seguridad pública y del Batallón Activo de Puebla. La reorganización que habían logrado los campesinos resultó inferior a la organización de las fuerzas enviadas por el gobernador de Michoacán. De inmediato fueron alcanzados, después de un pequeño tiroteo en San Juan Tararameo. El resultado por parte de los campesinos fue un muerto, algunos heridos y 50 prisioneros. En el informe a las autoridades superiores se dijo que entre los prisioneros había varios paisanos de la capital, los cuales habían organizado y levantado a los campesinos de Michoacán en favor de la Federación. Por otra parte, el general en jefe de la guarnición de Michoacán también había ordenado un despliegue de fuerzas a las órdenes del coronel Menocal con rumbo a Guarimba para pacificar a los pueblos más importantes del levantamiento. Esta movilización militar no fue necesaria, pues la Guardia Nacional de Quiroga y Santa Clara, en unión a la Fuerza de Seguridad Pública de Pátzcuaro, ya había logrado dispersar completamente a los campesinos que reclamaban sus tierras. Una vez que los campesinos fueron sometidos por la fuerza, los prisioneros fueron puestos a disposición de los tribunales respectivos y las autoridades militares tomaron medidas activas para evitar que los campesinos, hasta ese momento, volvieran a reorganizarse. Este texto lo encontramos en Las Rebeliones Campesinas en México, 1819-1906, de Leticia Reina. La voz de Abby Ayala. Medio libre desde la América de abajo y a la izquierda. Izquierda. Pues bueno, estamos platicando con el compa Alonso. ¿Tú nos puedes decir dónde te encuentras y cuál es la situación que están viviendo, por favor? Sí. Y ahorita nos encontramos aquí dentro de la institución, en la comunidad de Quiripetío, Michoacán, es donde se encuentra la institución, o la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, pues. Ajá, y ha estado circulando información sobre que diversas corporaciones de la policía han estado acercándose, amagando con intentar recuperar los camiones que ustedes tienen pues ahí decomisados. ¿Cómo está la situación, por favor? Sí, por ese lado pues sí es real, pues es cierto. Por ahí ya desde el día de ayer por la mañana se mencionaba una orden de desalojo, primeramente a lo que vienen siendo solamente a los puros camiones, pues, pero nada más era a nivel estado, ya posterior se colapsó a lo que viene siendo a nivel federal, con el no solamente el desalojo de los autobuses, ya también del estudiantado, pues. Y ya a partir de ahí, pues, todo el día prácticamente hubo, se podría decir, un hostigamiento psicológico, podríamos decirlo así, en el sentido que nada más como que querían y como que no querían, como que intentaban de esa manera. Por ahí fueron dos veces las ocasiones que sí nos preocuparon de esa manera. Y al final fue el día de, bueno, hoy por la madrugada, pues, como a las 12, más o menos la 1 de la mañana, que por ahí ya prácticamente intentaban ahora sí que meterse dentro de la institución, el cual pues por ahí realizamos algunas acciones y fue cuando se retiraron, pues, prácticamente. Oye, ¿ustedes están ahorita bloqueando algún camino o se encuentran ustedes dentro de la escuela? Nosotros ahorita no estamos bloqueando ni nada, lo únicamente que estamos haciendo pues es un poco de difusión solamente. La mayoría de los compañeros estamos aquí dentro de la institución. Oye, ¿y qué corporaciones de la policía son las que han hecho presencia ahí, y a qué distancia se encuentran de la normal ahorita? Pues mira, las fuerzas de policía son federales, lo que viene siendo los GOES, Grupo de Operaciones Especiales, Guardia Federal de Caminos, policías estatales, son los que prácticamente están aquí. Ahora sí que rodeando lo que viene siendo la institución o dando sus rondines. Prácticamente el retén que se tiene está alrededor de 5 o 10 kilómetros más o menos. ¿El retén quién lo puso? Pues ahora sí que el estado, pues el gobierno del estado, es la orden que tiene en su momento. Los retenes pues están por las dos entradas, tanto para nosotros trasladarnos a la ciudad de Morelia como para trasladarnos a la ciudad de Pátzcuaro, es donde están los retenes. O sea, ¿no están dejando salir ni entrar libremente a los estudiantes a la escuela? Sí los dejan entrar y salir, pero una vez cuestionándolos, a los camiones, o en este caso a los jóvenes, pues, les preguntan que si están dentro de la institución de aquí de la Normal de Tiripetío, o si pertenecen a otra institución, pues. O si nos puedes comentar cómo fueron las acciones que estuvieron realizando durante los días anteriores a que llegara la policía. Ajá. Ah, pues mire, nosotros empezamos a realizar las actividades desde el día viernes. Las actividades las empezamos a realizar porque ese día, por la mañana, a las 10 de la mañana, se presentó lo que viene la Secretaría de Educación de aquí del estado a la institución, en el cual por ahí teníamos una negociación, una minuta en la cual ella iba a estar asistiendo a la institución para, de alguna manera, ahora sí que ver las necesidades que teníamos como Normal, pues, o como institución. Entonces, prácticamente fue de esa manera que estuvo asistiendo, pero prácticamente nosotros la esperábamos en la puerta principal, pero pues ahora sí que se llegó por la parte trasera, pues, en donde ya nos dimos cuenta, pues ya estaba dentro del comedor, ahora sí que burlándose de la comida que en su momento nos estaban dando, pues, o el desayuno, la Secretaría de Educación Pública, que bueno, ahora sí que burlándose de la alimentación que en su momento estábamos consumiendo, y decía que no, pues que ella no iba a desayunar con nosotros por el mismo desayuno, pues, que nos estaban dando. Igual empezó a conversar con diferentes compañeros de la base, cuestionándolos, y ya posterior de ahí, nosotros quisimos dialogar con ella, en la cual ella, pues, se negaba, ¿no? Se negó directamente. Entonces inmediatamente empieza a realizar lo que viene siendo ahora sí un rondín dentro de la institución, ahora sí que entrando a los dormitorios de algunos compañeros, como que si nos estuvieran saqueando, pues, entra directamente sin permiso, como que si fuera a su casa, pues, entra de esa manera. ¿Quién le iba acompañando? Prácticamente estábamos todos los compañeros de la base y compañeros de comité. ¿Pero ella sola? Y iban algunos, funcionarios con ella, pues, como era el subsecretario de Educación y algunos guardaespaldas que ella traía, eran los que le iban acompañando, ya parte de la base y parte de nosotros. Entonces, por ese sentido, pues, llega a los dormitorios y inicia ahora sí que a esculcar o a revisar todos, pues, de cómo vestíamos, hasta ahora sí que la ropa interior, pues, podríamos mencionar, de que estaba revisando ahora sí que los lockers, pues, o los casilleros donde nosotros guardamos ahora sí que nuestros productos personales, pues también quería revisarlos, ¿no? O sea, prácticamente venía violentando el derecho a los que nosotros tenemos como institución y como personas, aparte del derecho de la privacidad, pues también la violaba. Entonces era el sentido en el cual nosotros sí nos molestamos un tanto, pues, el cual también reaccionamos de esa manera, optamos de esa manera en mencionarle de que se no podía estar dentro de la institución, por así que la situación o las condiciones o prácticamente las actitudes que estaba tomando, pues, de que era, que ella mencionaba que por ser la Secretaria de Educación del Estado, por ser la titular, pues iba a hacer lo que ella quisiera, pues, así nos los dejaba ver. Oye, entonces, y después de eso, ¿se retiró ella o cómo fueron las cosas? Sí, pues directamente, como no quiso dialogar con nosotros, pues, o sea, no tenía caso que siguiera dentro de la institución si no iba a haber un diálogo, pues. Nosotros estábamos dispuestos, pero pues ella no, se negó. Prácticamente se retiró de la institución porque ya no la dejamos que avanzara más. Ahora sí que revisando, pues, lo que ella decía, pues, ya también nos opusimos en ese sentido y, pues, prácticamente decidió retirarse de la misma institución sin ninguna negociación, sin ningún diálogo. Entonces nosotros a partir de ahí, de alguna manera, de las necesidades y encabezando lo que viene siendo ahora sí la problemática, pues era lo que viene siendo el aumento a la matrícula de la institución del nuevo ingreso para la generación 2012-2013. Era una de las peticiones, y la otra era de el respeto a lo que viene siendo la publicación de la convocatoria. Era lo que le manejábamos, algunos de los puntos principales, aparte, independientemente del pliego petitorio que tenemos como institución, pues, y las necesidades materiales en cuanto a infraestructura, pues, era lo que le mencionábamos. Entonces no quiso dialogar y fue de esa manera que empezamos a accionar nosotros con la toma de unidades, pues. Pero también aclarando ahí de que no secuestro, sino prácticamente una toma de unidades solamente, o sea, haciéndole saber a la sociedad el motivo por el cual lo estábamos haciendo y explicándole las razones, pues, igual a la misma sociedad que en su momento viajaba y en este caso a los conductores. Oye, se hablaba de que tenían ustedes secuestrados a conductores, ellos, ¿cómo ustedes pues les hicieron saber que no estaban secuestrados? De alguna manera los medios de comunicación, pues era lo que mencionaba, ¿no? De que teníamos secuestrados a los choferes, los que teníamos amarrados, y lo que prácticamente los teníamos en malas condiciones, que la realidad pues es diferente, pues ya por ahí tengan entrevistado a varios choferes, en la cual pues le mencionan que no es cierto, pues si no es cierto, nosotros aquí prácticamente les mencionábamos de que no los teníamos secuestrados ni nada, que en el momento de que ellos quisieran retirarse, pues lo podrían hacer, pues, en el cual ellos nos mencionaban que ellos no podían retirarse de la institución, porque sus jefes, en este caso los empresarios de las unidades, pues tenían, ahora sí que les decían que se quedaran en la institución, pues. O sea, prácticamente los empresarios no se preocupan por los choferes, sino por las unidades, pues, por algo material, así decirlo, pues. Y los choferes es por eso que están aquí, pues, sino no porque los tengamos nosotros secuestrados, los tengamos amarrados, sino porque son órdenes de sus jefes. ¿Qué información tienen ustedes sobre el operativo que está haciendo la policía? O sea, igual nosotros nos mencionamos, o sea, son patrullas diferentes, pues, 25, 30, hasta 40 patrullas llenas de granaderos estatales, federales, son los que se encuentran aquí, nada más, ahora sí que rodeando, pues, como se encuentra la pista aquí a un lado de la normal, pues igual están nada más avanzando por ahí, por la ruta, pues. ¿Y lo único que querrán será recuperar los camiones o ustedes tienen idea de alguna otra intención que tenga las corporaciones policíacas? Pues desde el momento en que nosotros buscábamos el diálogo, pues decíamos que tenía un trasfondo todo esto, ¿no? Ya por ahí la Secretaría de Educación también mencionaba dentro de los discursos o dentro de las entrevistas que hacía que Tripetío no tenía razón de ser, pues prácticamente era convertirla en un tecnológico y nos daba la propuesta en que íbamos a tener más licenciaturas, íbamos a tener más trabajo, de alguna manera robotizar o mecanizar lo que viene siendo la educación, pues cuando no debería de ser así. Era lo que nos mencionaba otro de los puntos o otro de las entrevistas que por ahí le hacían al señor gobernador Fausto, en el cual él mencionaba que igual no, para la normal de Tiripetío no iba a haber resolución a las peticiones que como normal teníamos debido a la deuda pública que se tiene aquí en el estado, pues. Era por eso, en este caso se están escudando con lo que viene siendo la deuda pública que se tiene. ¿Tienen contemplada alguna acción ustedes como base, como comité, en las próximas horas? ¿Tienen contemplada alguna acción? En lo general, pues no, solamente ya como se vayan tornando la situación, pues ya saben cómo vamos a ir, ahora sí que actuando, pues. De alguna manera, ahorita la situación es lo único que nos interesa, pues es nada más generar condiciones, en este caso recolección de víveres, visitación de ese tipo, ¿no? Y más que nada, pues la difusión, pues, de alguna manera desenmascarar ahora sí que la situación verdadera, a la situación que los medios de comunicación están haciendo verle a la sociedad, pues. Oye, ¿hay abierto alguna especie de canal de diálogo y de interlocución entre ustedes como normal y las autoridades del estado? Pues igual ahorita nosotros, en su momento le mencionaba hace rato, pues ya si es necesario soltar las unidades por las condiciones que sean, pues igual avanzaremos, ¿no? Pero mientras tanto todas permanecerán dentro de la institución, mientras salga una negociación, pues, o una respuesta favorable a las peticiones que ya le mencionaba. ¿Ya se están comunicando con alguien del gobierno? Pues la comunicación ha existido, pues, pero o sea, ellos mencionan y lo han dicho también en los medios de comunicación, de que el diálogo está, pero el diálogo está simplemente para platicar, pero no hay una propuesta concreta de las peticiones que tenemos, pues una propuesta de trabajo que a nosotros nos garantice lo que viene siendo la matrícula de nuevo ingreso. ¿Ahorita hay alguien de representante del gobierno ahí cerca de la escuela? Pues no podría mencionárselo, ¿no? Igual y sí, igual a nosotros no nos damos cuenta en este momento, pero no tenemos ese conocimiento de que esté cerca, pues, aquí. Bueno, no sé. La comunicación que se ha tenido, pues, es por vía telefónica solamente. Ya. Oye, ¿algo importante que pienses que tenga que recalcarse o difundirse? Pues solamente que se haga valer, pues, los derechos que ya están plasmados y que ahora sí que como personas nos merecemos, como sociedad nos merecemos y que hemos ganado, pues, en base a la lucha. En este caso, como viene siendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el respeto al artículo tercero del derecho a la educación laica, gratuita y obligatoria para todos los ciudadanos. Igual, de alguna manera, un trabajo digno para cualquier ciudadano también. De alguna manera, creemos que el gobierno del estado, pues les mencionaba, las escuelas normales rurales pues son importantísimas, porque en este caso son el futuro de la sociedad. En estos momentos todos los gobiernos que han querido pues es solamente robotizar lo que viene siendo la educación, cuando prácticamente nosotros entendemos que debemos ser un poco más críticos, analíticos y reflexivos para la situación que en su momento se vive, pues que es difícil. Prácticamente era así, como dijéramos, los empresarios solamente generan los recursos económicos para sus bolsillos. En este caso eran los ricos más ricos y los pobres más pobres, pues. Oye, los profesores, ¿qué posición han asumido? Los profesores están a favor de nosotros, pues nos están apoyando. Igual los trabajadores también de la institución nos están apoyando también de alguna manera en lo que se puede, pues también. Oye, ¿y algunas otras organizaciones, o colectivos o pueblos están ahí cerca, se han acercado con ustedes para ver en qué se puede apoyar o cómo está la situación de la solidaridad? Sí, la solidaridad se está dando por todas las organizaciones sociales, organizaciones estudiantiles, en este caso sindicatos, sindicatos de maestros, sindicatos de mineros, todas las organizaciones sociales que pugnan por defender los derechos del pueblo, pues ahora sí que están... ahora sí aportando su apoyo total a lo que viene siendo la normal de Tiripetío. La voz de Abía Yala, medio libre desde la América de abajo y a la izquierda. Elige un enemigo grande y eso te obligará a crecer para poder enfrentarlo. Achica tu miedo, porque si él crece, tú te harás pequeño, me dijo el viejo Antonio, una tarde de mayo y lluvia. En esa hora, que reina el tabaco y la palabra. Comandante Marcos. Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Aprendimos a querer. Surge tu voz de la noche callada, nombrándome las cosas que en México y el mundo. ¡Demonio de niño! En la casa y en la calle, en la escuela y en el parque. ¡Mira, bolé! Esto va dedicado a los que dicen que el arte y la cultura solo está en museos. ¡A la verga, pinches elitistas! ¡Esto es lírica podrida! ¡En rebeldía! ¡Toma, Dagger! ¡Ya sabes que somos ilegales! ¡Rebeldes ilegales! Fascismo. voz de Abby Ayala. Media Libre desde la América de Abajo y a la izquierda. Izquierda. Estado de México, 1868. Los campesinos de la región de Chalco y Texcoco se rebelaron contra los hacendados y el gobierno bajo la dirección de Julio López. La lucha que emprendieron los campesinos fue proclamando guerra a los ricos y reparto de tierras de las haciendas entre los indígenas. El gobierno reaccionó violentamente y envió a las fuerzas federales para escarmentar a los insurrectos. El presidente de la República, Benito Juárez, decretó una amnistía a la cual se acogió Julio López. El dirigente del movimiento campesino fue inmediatamente indultado por pertenecer al ejército republicano. Pero, al poco tiempo, las fuerzas del gobierno empezaron nuevamente su persecución porque López insistió en hacer valer los derechos de los campesinos. El movimiento campesino y su dirigente estuvieron influidos por un fiurerismo de Rodacanati, quien había establecido en Chalco, bajo estas ideas, en 1866, una escuela moderna y libre, cuyo propósito era que los peones se liberaran por sí mismos de los hacendados. Estas ideas, dice García Cantú, llevaron a Julio López a levantar a los campesinos de la región contra los hacendados y al gobierno. No fue un brote desesperado, continúa diciendo, sino resultado de una idea que cobra vida en un hombre. No era ya el pacífico falansterio de Fourier, sino la rebelión armada para independizar a los peones de sus amos. Bajo esta influencia, Julio López lanzó el 20 de abril de 1868 su manifiesto a todos los oprimidos y pobres de México y del universo, cuyo antecedente era una proclama del 23 de febrero de 1868. A partir de este momento, López fue perseguido, no ya como un rebelde al gobierno, sino como un comunista que luchaba contra la propiedad. Después de algunos meses, Julio López pasó a hacer efectivo su programa agrario y comenzó a repartir las tierras. Este hecho hizo que la persecución que el general Rafael Cuéllar había practicado contra Julio López durante varios meses se convirtiera en represión a los habitantes de la región. Esta represión a los campesinos se expresó de varias maneras. Enfrentaron toda clase de violaciones a sus poblados, hubo deportaciones masivas a Yucatán y enrolamientos en el ejército para servir en otros estados. En la prensa nacional del día 9 de julio de 1868, se comentó que ya habían aprendido al rabioso socialista que tenían alarma y ejecutaba la expropiación más escandalosa en el rumbo de Chalco. Al día siguiente, cuando fue fusilado, ya no se habló más del rabioso socialista, sino del famoso bandido. La lucha de los campesinos se redujo a hacer peticiones para que no fueran deportados a Yucatán. A algunos de ellos se les indultó, pero muchos otros fueron conducidos a aquella península, a donde fueron llevados también otros campesinos de diferentes lugares de la República como castigo por luchar y reclamar su tierra. Sin embargo, la semilla había sido ya plantada. Este texto lo encontramos en Leticia Reina, Las rebeliones campesinas en México, 1819-1906. Sin embargo, para ahondar en el estudio de la rebelión de Julio López, puede consultarse El socialismo en México, siglo XIX, escrito por Gastón García Cantú. La voz de Abby Ayala. Media Libre desde la América de Abajo y a la izquierda. Izquierda. ¿Qué les queda a los jóvenes? ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? ¿Solo graffiti, rock, escepticismo? También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya,